Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos a puntito de despedir este 2019, hoy también desde la 97, la Logoeta Masaspi y Ratia despidiendo y saludando ya al 2020 que asoma ahí al ladito, al otro lado de las puertas de este estudio precioso. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí, los que seguís, las que seguís del otro lado. Último programa de este año, además, por los pelos, en el último día, en las últimas horas de este año. Hoy también tenemos invitada aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de Nicaragua y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien lo que está pasando por ese país. María Teresa Blandón es socióloga, es feminista nicaragüense, directora de la organización feminista La Corriente, es también integrante de la Articulación Feminista de Nicaragua y de la Unidad Azul y Blanco. Esa unidad, esa resistencia cívica y pacífica que lucha en la actualidad contra ese, dicen, gobierno autoritario, corrupto, nepótico y criminal de Daniel Ortega y el sandinismo. Hablaremos con María Teresa Blandón de Nicaragua y también vamos a aprovechar que despedimos el año para hacerlo como solemos hacerlo en los últimos años. Vamos a mirar a México, vamos a ir hasta las montañas del sureste mexicano. Allí en un enero de 1994 se alzaron, se rebelaron las zapatistas, los zapatistas. Allí también a estas horas están festejando ese levantamiento. Allí vamos a mirar con ellos, con ellas, vamos a celebrar también el Mar de Fueguitos. Y además vamos a realizar también desde aquí nuestro pequeño homenaje a alguien que ya no está, no va a estar ya más con nosotros, pero sí ha dejado y va a seguir sonando seguro su música. Ha muerto este lunes 23 de diciembre en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en su país, el trovador argentino, el juglar contemporáneo Rafael Amor. Rafael tenía 71 años, nació un 5 de noviembre de 1948 en el barrio de Belgrano y murió, como os decíamos, en Argentina, de un infarto en su casa este pasado 23 de diciembre. En los últimos años, bueno, en 1973, se instaló en Madrid y desde entonces pues vivió aquí en el Estado español, y en los últimos años vivía en Cantabria durante buena parte del año y el resto también regresaba a su país, en Argentina. La muerte le ha visitado allá, en su tierra, en Lanús, en Argentina. Más de medio siglo llevaba a Rafael Amor subiéndose a los escenarios en compañía de su guitarra, y en los últimos años también acompañado de uno de sus cuatro hijos, de Salvador Amor, que también es músico, como también era músico el padre de Rafael Amor, Francisco Amor, muy conocido en su tierra, en Argentina, por haber actuado con famosas orquestas de música allá en su país, en Argentina. Rafael Amor comenzó a cantar en los años 60 ya del siglo pasado. Formó parte del conjunto folclórico Los Norteños, con los que realizó varias giras por su país natal, por Argentina. Rafael Amor venía cada poco a tocar, a cantar, a actuar aquí a Euskal Herria, y en varias ocasiones, unas cuantas ocasiones, pasó por Mar de Fueguitos a contar, a hablar de cómo veía él el mundo, cómo estaba este mundo del revés en el que vivimos, y también lo hacía siempre con su guitarra y cantaba un montón de temas, de canciones en directo. Lo hizo, como os digo, en varias ocasiones aquí en Mar de Fueguitos, y era un placer, un gusto, un subidón de energía poder escuchar y poder aprender con Rafael Amor, el trovador argentino. No se nos ocurre mejor manera que recordar, que homenajear a Rafael Amor, que escuchando su música, algunas de sus canciones, que es lo que vamos a hacer hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar con la canción que quizás le hizo más famoso, más conocido en todo el mundo a Rafael Amor. En el año 1977, creo que fue, grabó su primer disco ya en España, y ese disco se llamaba No me llames extranjero, y la canción que daba título a ese primer disco publicado en España fue quizás la canción que más famoso, más conocido le hizo. Decía Rafael Amor, cada vez que cantaba esta canción, y lo hacía, lo decía también en los últimos tiempos, una canción que está absolutamente vigente, a pesar de que, como os digo, esa canción, ese disco lo grabó ni más ni menos que allá por el año 1977. Así suena, así cantaba Rafael Amor, No me llames extranjero. Comenzamos, zarpamos en Mar de Fueguitos. Extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque acudió mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero,

de la Tierra en San Cristóbal han celebrado la Cuarta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. También allí el 21 y 22 de diciembre celebraron el Foro en Defensa del Territorio y de la Madre Tierra. Y lo último, penúltimo, el del 27 al 29 de diciembre, desde el semillero Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona, en el caracol torbellino de Nuestra Palabra, en las montañas zapatistas en resistencia y rebeldía. Allí han celebrado el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Un encuentro este de los días 27, 28 y 29 de diciembre, en el que han participado 3.259 mujeres, 95 crías y 26 hombres. Y ahora mismo, como os contamos, como os decimos, celebrando, festejando ese levantamiento zapatista en el caracol de Oventic, en las comunidades rebeldes, en las comunidades en resistencia, en el sureste de México, en Chiapas. Aquí en Mar de Fueguitos nos quedamos con un breve extracto de esa Cuarta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, que se ha celebrado el 18 y 19 de diciembre en ese caracol que también se inauguró esos días, Caracol Zapatista Jacinto Canek, en el CIDECI, en San Cristóbal. Este es un resumen de los acuerdos que adoptaron ese Congreso Nacional Indígena, que adoptó en esta Cuarta Asamblea Nacional. Nos encontramos para ver y entender la guerra neoliberal que de arriba viene, cubierta de mentiras, simulados gobernar. Cuando ponen el país en manos del gran capital, al que le estorba la conciencia colectiva de los pueblos y echa a andar su maquinaria de despojo. A través de la violencia sanguinaria y terrorista en contra de los pueblos que defienden la tierra. El luto y la rabia nos habita a quienes hoy nos encontramos, es por el daño a la madre tierra, el despojo de todas las formas de vida. Aquellos que decidieron destruir para convertirla en dinero tienen nombre y apellido. 2. Consultas mentirosas. El mal gobierno federal simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva, ignorado y ofendido nuestras formas de organización y toma de decisiones. Como es el vulgar engaño a lo que llamó consulta, cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. A las mentiras a las que pretenden llamar consulta para imponer con violencia el proyecto integral de Morelos, a los megaproyectos de muerte que reconfiguran nuestro país para dejarlo a disposición el capital y multinacional, principalmente para imponer el poderío terroristas de los Estados Unidos. 3. Polarización, enfrentamiento entre los pueblos. Para avanzar en su guerra, el mal gobierno apuesta por el desmantelamiento de los tejidos comunitarios, a fomentar a los conflictos internos que tienen de violencia a las comunidades entre quienes defienden la vida y quienes decidieron poner precio a una cosa de vender las futuras generaciones para el beneficio millonario de unos cuantos corruptos a los que sirven a los grupos armados de la delincuencia organizada. Por lo anterior, señalamos que resistimos y luchamos porque estamos vivos, porque aunque tenemos miedo dejar de existir, como lo que somos, no esa es la vía, elegimos para nosotros. Para nosotros y nosotras, para quienes nos debemos. Son las palabras del Congreso Nacional Indígena de México, algunos de los acuerdos que han tomado en ese encuentro que han celebrado hace unos días allá en el sureste mexicano, donde, como os digo, a estas horas están celebrando, festejando ese aniversario del alzamiento zapatista y de las montañas del sureste mexicano a otras montañas, en este caso más cerquita, montañas europeas. El océano de las historias. Otro día vamos a hablar más largo de este precioso libro que tengo entre mis manos y que ahora mismo yo os voy a recomendar. Se llama Río Tao y lo ha escrito T.S. Norio. Él es asturiano, nació en 1959, ha publicado ya varios libros y este, como os digo, es una preciosidad, publicado por la editorial Libros de la Herida, un libro sorprendente, un libro divertido, un libro lleno de imaginación, de poesía, un libro que incluye 5 narraciones increíbles, maravillosas. Como os digo, otro día que tengamos más tiempo desgranaremos este libro, escucharemos también algunas de las historias hoy. Vamos a fijarnos al hilo de esas montañas del sureste mexicano que acabamos de dejar atrás, en otras montañas que aparecen en este libro y que tejen una de esas historias que parecen mágicas. Hace unos meses entrevistábamos aquí en Mar de Fueguitos a Estefanía Besón. Ella vive en Briançon, en esa ciudad alpina, y bueno, allá ella es una de las integrantes de la organización Tuts Migrants, Todos Migrantes, una organización formada por un grupo de vecinos y de vecinas de Briançon que tratan de acoger y dar asistencia legal y sanitaria a quienes se siguen jugando la vida hoy en día para tratar de cruzar esas montañas de los Alpes y llegar y tener un futuro mejor en suelo europeo, en este caso en Francia. Pues bien, leyendo este libro, este precioso libro de T.S. Norio, hemos descubierto uno de esos relatos en los que precisamente cuenta a su estilo la historia de esas gentes que, como Estefanía Besón, pues trabajan, luchan allá en su tierra, en Briançon, para ayudar, para apoyar, para acompañar a esas gentes que se juegan la vida para cruzar los Alpes. Entrevistábamos a Estefanía en otoño, todavía no había llegado el invierno, la época más dura ya en los Alpes para las personas migrantes que tratan de cruzar esos montes. Ahora estamos ya en pleno invierno, suelen morir algunas de esas personas tratando de cruzar esos Alpes. Para todas esas gentes, para las gentes de Tuts Migrants, para Estefanía Besón, va esta historia, este precioso relato de T.S. Norio, esta clase de los Alpes. La clase de los Alpes. En la clase de geografía, cuando a la maestra le toca hablar de los Alpes, salen los periódicos. Acuden los reporteros de la televisión. Se suspenden todas las otras clases y nos llevan al salón de actos. Y vienen invitados y gente que se apunta o que llega en helicóptero. Abren de par en par la puerta noble, quitan las hiedras de las escaleras y quien quiera entrar en la clase, entra. Es porque cuando da la clase de los Alpes desde hace muchos cursos, la maestra levita. De momento no mucho. Serán como 5 milímetros lo que sube del suelo y nunca más de lo que dura la clase. O sea que tampoco es para tanto. No levita de golpe, sino que se va despegando del suelo milímetro a milímetro mientras habla. Primero cuenta de un chico francés que una vez se disfrazó de soldado y cruzó con Napoleón el paso de San Bernardo, cayéndose cada rato del caballo, y en cuanto bajó a Italia se metió en un teatro de pueblo, daban una ópera de risa y se enamoró de la música para toda la vida. Después habla de Aníbal, cuando subió de África por España y Francia para cruzar los Alpes con un ejército de elefantes. Y aquí ya a la maestra casi no se le nota, pero se levanta del suelo medio milímetro. Se va con los romanos, cuenta sobre todas las hierbas que cogían en los Alpes los romanos, explica las tres maneras clásicas de atacar a un ejército por la retaguardia si se ataca con elefantes. Entonces saca un guiñol hecho de nieve y es así. Se puede ver que mientras habla, ni el guiñol ni ella están tocando el suelo. Hay grabaciones a moviola y todo. La última historia nos hace llorar. Es de ahora. De anoche, dice la maestra cada año. Resulta que los africanos que cruzan en pateras de África a Italia luego no pueden pasar a Francia por las fronteras normales porque no les dejan. Así que tienen que pasar por arriba de las montañas de los Alpes de noche con medio metro de nieve por las pistas donde se esquía cuando es de día con la pulmonía y el hambre de los albatros a cuestas. Esta frase, con la pulmonía y el hambre de los albatros a cuestas, nunca nadie la entendemos bien, pero la maestra la dice así y de la que la dice siempre levita un poco más. Y nosotros nos indignamos muchísimo. La clase de los Alpes, uno de los relatos de esta maravilla de libro, Río Tao, de T.S. Norio, que ha publicado la editorial Libros de la Herida. Un saludo desde aquí a todas las gentes que en Briançon, en todo el mundo, siguen tratando de ayudar, de acompañar a esas gentes que cruzan fronteras jugándose la vida. Damos otro saltito y nos vamos ahora desde los Alpes a Nicaragua. Antes recordamos de nuevo a ese gran trovador argentino, Rafael Amor, que ha fallecido este 23 de diciembre. Varios artistas versionearon canciones, temas de Rafael Amor, por ejemplo Alberto Cortés, también Facundo Cabral o los Sabandeños, por ejemplo, cantaron los temas de Rafael Amor. Pero quizás una de las artistas que, bueno, que más éxito tuvo, que más dio a conocer la música de Rafael Amor cantando sus canciones, una de sus canciones fue Mercedes Sosa. Vamos a escucharla precisamente junto a Rafael Amor en otra de las canciones más conocidas de este artista argentino. Escuchábamos al comienzo ese No me llames extranjero. Vamos ahora con otro precioso tema, en este caso de Rafael Amor con compañía ni más ni menos que de Mercedes Sosa. Con su corazón libre nos vamos, miramos a Nicaragua. Thank you. te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. Corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues jamás, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Te aturdan, serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Regresamos, como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, a Nicaragua. Hace un mes, más o menos, poquito más de un mes, ya hablábamos de cómo están las cosas por ese país. Lo volvemos a hacer hoy. En esta ocasión con otra invitada, con María Teresa Blandón. Nació en Matihuas, en el norte de Nicaragua, en 1961. Ella es socióloga, es feminista nicaragüense, directora de la organización feminista La Corriente e integrante de la Articulación Feminista de Nicaragua y también integrante de la Unidad Azul y Blanco. Unidad Azul y Blanco, que se define en su página como unión de diferentes movimientos, organizaciones, fuerzas sociales, políticas y económicas diversas y plurales que protagonizan en Nicaragua la resistencia cívica y pacífica contra el gobierno autoritario, corrupto, nepótico y criminal de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eso es lo que cuentan en la página de esta Unidad Azul y Blanco, a la que pertenece nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos, María Teresa Blandón. Muy buenas, María Teresa. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. La oposición al gobierno sandinista, al gobierno de Daniel Ortega, se podría decir ahora mismo en Nicaragua. Pues la oposición es casi todo el país. En realidad, el régimen Ortega Murillo, durante sus 12 años consecutivos en el poder, intentó desarticular todas las formas de protesta. Controló a los sindicatos, controló a las organizaciones comunitarias y por fuera quedamos amplios sectores de la sociedad que no solo no fuimos reconocidos, sino que fuimos permanentemente estigmatizados. Y somos todos estos sectores, obreros, campesinos, feministas, jóvenes, una enorme cantidad de jóvenes, los que participamos en esto que hemos llamado la insurrección de abril para demandar la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hace apenas, un poquito más de un mes estuvieron aquí en este programa dos integrantes de la Asociación de Trabajadores del Campo, dos campesinas sandinistas, y ellas decían todo lo contrario. Tú decías, la oposición es prácticamente todo el país. Ella decía, la gente que estamos con el sandinismo somos prácticamente todo el país. Los otros, las otras son unos poquitos. No hablaba de insurrección, hablaba de golpe de Estado. Claro, diferentes versiones para un mismo país. Sí, como suele suceder en todos los países, Nicaragua no es la excepción. El discurso oficial es un discurso que ha intentado, pero no desde abril, sino desde que regresó Ortega al poder en el 2007, que ha intentado encubrir la realidad. Es decir, nosotras con evidencias podemos decir que el régimen Ortega Murillo ha mentido. Le ha mentido al pueblo de Nicaragua y le ha mentido a la comunidad internacional. Dijo que este país estaba reduciendo la pobreza cuando en realidad la pobreza estaba incrementándose como consecuencia directa de políticas neoliberales que Ortega negoció con los grandes capitales en Nicaragua y en Centroamérica. Ortega malversó los casi 5 mil millones de dólares de la cooperación venezolana, del cual apenas el 40% fue dedicado a programas de asistencia. El 60% del dinero de la cooperación venezolana pasó a engrosar los proyectos privados empresariales de la familia Ortega Murillo y su allegado. Tienen empresas monopólicas en todo. Tienen el monopolio de los medios de comunicación que compraron a precio exorbitante en asocio con un millonario empresario de la comunicación en México. Tienen el control de las exportaciones, tienen el control del suministro a los centros previsionales de salud. Es decir, son un pulpo. Hicieron en acuerdo con el gran capital, hicieron exactamente lo mismo que hizo la dictadura de los Somoza: enriquecerse a costa del Estado, a costa del erario público. Y luego, durante la crisis, y luego de haber asesinado a más de 400 nicaragüenses, intentaron encubrir estos delitos que están profusamente documentados por organismos internacionales de derechos humanos como la respuesta legítima del Estado frente a un falso golpe de Estado que jamás pudieron demostrar, porque aquí eran decenas de jóvenes protestando por una serie de abusos de poder. Y finalmente decirte que ahora mismo la represión tiene como objetivo impedir que vuelvan a suceder marchas multitudinarias en todo el país, que se sucedieron desde abril hasta el mes de noviembre del año pasado. Miles de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses salimos a las calles con la bandera azul y blanco a exigir la renuncia de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Esto es lo que quieren encubrir con este discurso, digamos, de que ya controlaron el golpe de Estado y de que ya el país regresó a la normalidad. Claro, de abril a noviembre, esas protestas del año pasado, esas protestas en Nicaragua, pusieron a Nicaragua en el foco de todos los medios de comunicación internacionales. Ahora ya prácticamente no aparece Nicaragua en los medios. ¿Eso quiere decir que ya no hay insurrección? ¿Ha sido derrotado ese movimiento al que tú perteneces? No sé cómo están a día de hoy las cosas en Nicaragua. Bueno, el tema es que el régimen logró sacarnos de las calles, es verdad, porque las últimas marchas fueron atacadas por paramilitares, con la colaboración directa de la Policía Nacional de los Antimotines. Este país pasó en plena crisis de tener 6.000 efectivos policiales a tener 16.000. Todas las ciudades en Nicaragua están prácticamente militarizadas. No hay permiso para hacer ninguna marcha pública. La policía nos responde cada vez que solicitamos nos dejen marchar, nos responde que son marchas golpistas, que no tenemos permiso, que no tenemos... Inventa cualquier recurso para impedir que vayamos a las calles. Y luego, en las últimas marchas, hubo jóvenes asesinados. Puedo decirte que yo fui testigo presencial del asesinato de un joven de 17 años en la última marcha multitudinaria que realizamos a finales del año pasado. El joven Mato Romero marchaba a unos metros míos, lo único que llevaba en su cuerpo era una bandera azul y blanco y una botella de agua. Y habían decenas de policías antimotines rodeándonos y frente a ellos llegó un grupo de paramilitares y lo asesinó. La Unidad Nacional Azul y Blanco dejó de convocar a estas marchas porque no queríamos que siguieran asesinando jóvenes. Sabíamos que esa iba a ser la respuesta sucesiva. Ahora mismo no tenemos permiso de marchar. Si nos paramos en una esquina con la bandera o a gritar consignas que reclaman una patria libre de dictadura, pues vamos presos. Ahora mismo, después de haber tenido casi 1.000 presos y presas políticas, que logramos sacar a la mayoría con mucha presión interna y a nivel internacional, ahora mismo tenemos 168 presos, de ellos 10 mujeres. Los últimos fueron apresados porque llegaron a solidarizarse con una huelga de madres de presos y presas políticas a llevarle agua. La policía los tomó presos y ahora mismo los están enjuiciando por terrorismo. Es a punta de represión, de amenazas, que el gobierno ha logrado sacarnos de las calles. Pero tenemos, digamos, este pueblo ha logrado desarrollar muchas ideas para protestar, pero esta, que era una de las que más ponía en tela de juicio la legitimidad o la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo, es la que han logrado contener a punta de represión. La ley antiterrorista que este régimen aprobó en plena crisis justo tenía como propósito a criminalizar la protesta social. Hoy por hoy, la única gente que se puede movilizar tranquilamente en las calles son los seguidores del régimen Ortega Murillo y los trabajadores del Estado, que son obligados, son presionados por las estructuras del Frente Sandinista para que marchen, so pena de ser despedidos si se niegan a participar en sus actividades públicas. Hay un interés deliberado, pues, de presentarse como la única, esto desde el 2007 hasta nuestros días, presentar al Frente Sandinista como el único representante legítimo de los intereses de todo un país. Nada que no conozcamos en otras experiencias como la de Venezuela, por ejemplo. Hay un interés deliberado de desactivar cualquier forma autónoma, crítica, de participación ciudadana. Por eso mismo también tendré que decir que a finales del año pasado allanaron 10 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, con una larguísima historia de defensa de los derechos humanos. Y ahora mismo pende sobre la cabeza de muchas organizaciones, incluyendo organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, la amenaza que viene directamente de la presidencia de quitar las personerías jurídicas. Están recurriendo tanto a subterfugios legales, más bien ilegales, como a la represión pura y dura, como al poder de la policía, para evitar que los ciudadanos nicaragüenses nos movilicemos y protestemos. Es verdaderamente un estado de excepción. La represión que hay a los medios de comunicación es tenaz. En cada plantón, en cada pequeño piquete de movilización, hay periodistas independientes que son permanentemente agredidos por la policía. Los equipos de algunos de estos periodistas han sido destrozados por paramilitares en presencia de la Policía Nacional. Hay periodistas, hay más de 80 periodistas exiliados por amenazas directas. Hay periodistas cuyas casas han aparecido con la sigla o con los epítetos de golpista, tranquero, plomo, te tenemos vigilado, vamos a venir por vos. Bueno, esto es verdaderamente un estado de terror el que estamos viviendo los nicaragüenses. Si te parece, vamos a hacer memoria, aunque cueste hacer memoria. Con 17 añitos tú te enrolaste, creo, en el Frente Sandinista, en la guerrilla sandinista. Ahora hablas de estado de excepción. No sé cuándo sentiste, cuándo empezaste a percibir que el sandinismo estaba cambiando y estaba tomando un camino que no sé si en algún momento te imaginaste que podía llegar a donde está ahora, pero ¿cuándo percibiste esos primeros cambios en el sandinismo, en el gobierno sandinista? Bueno, en realidad quienes logramos hacer balance crítico de la experiencia de estos 10 años de revolución en la década de los 80, pudimos entender con suficiente integridad y honradez los aciertos, pero también los desaciertos que cometimos en la década de los 80. Era claro que un proyecto que se presentó como una propuesta democratizadora para la sociedad en el camino fue torciendo su rumbo. Porque, y no solo tiene que ver con la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, que evidentemente no podemos negar y que tuvo un peso enorme en el devenir de esa revolución, sino que también tuvo que ver con unas prácticas, con una cultura autoritaria, centralista y sobre todo con un partido político que no tenía una especial consideración por los derechos humanos. Entender que en la década de los 80, en nombre de la justicia social, en nombre de la revolución, en nombre del antiimperialismo, se cometieron enormes errores contra quienes decíamos representar. En la década de los 80, bueno, es cierto que hubo políticas que afectaron a las clases económicamente, digamos, pudientes, a esto que decíamos la burguesía, sin más, pero también es cierto que los más afectados fueron precisamente los campesinos, los trabajadores agrícolas, los obreros de la incipiente industria que tenía aquel país, la gente del pueblo, y que no fuimos capaces de entender que la gente esperaba otra cosa de esa revolución, que no esperaba una guerra, que no esperaba la emergencia de una nueva clase empresarial, de una nueva élite política arrogante, autoritaria y corrupta, que fue lo que terminó instalándose en el Frente Sandinista. Quienes hicimos la revolución desde otro lugar, no participamos de esa vergonzosa piñata que significó además la pérdida de las elecciones. Este alegre y desparpajado reparto de los bienes públicos por parte de la dirigencia revolucionaria. Ahora que hablaba de la ATC, cuando perdimos las elecciones en los 90, yo trabajaba en ese mismo sindicato y toda la dirigencia sindical, mayoritariamente masculina, se quedó con todo. Se quedó con los recursos que teníamos para trabajar con los sindicatos de base, con los sindicatos agropecuarios, se quedaron con las clínicas de la mujer y las vendieron, clínicas que las habíamos hecho con ayuda sobre todo de las feministas del Estado español, de las vascas, de las catalanas, que fueron extraordinariamente solidarias con nosotras, incluyendo la compañera que tenemos aquí presente con nosotras, Clara. Se robaron las empresas que se suponía que eran para los trabajadores, para los sindicatos, y nos expulsaron con lujo de violencia a quienes estábamos denunciando esa horrenda piñata en contra de la clase obrera. ¿De qué nos pueden hablar ahora? ¿De qué revolución? ¿De qué principio? ¿De qué? Si ya vienen de una historia de corrupción. Ortega regresó al poder en el año 2007, aliándose nada más y nada menos que con uno de los presidentes más corruptos de América Latina, con el señor Arnoldo Alemán, que se robó una buena parte del dinero que la cooperación al desarrollo dio a Nicaragua después de la ocurrencia del huracán Mitch en el año 98. Con este hombre y con la parte más conservadora del gran capital y de la Iglesia Católica es que se alió Daniel Ortega para regresar al poder y para instalar un modelo de gobierno corporativo, donde los sindicatos, donde las organizaciones campesinas, donde las organizaciones de mujeres no fuimos jamás tomados en cuenta. Pero por si fuera poco, Daniel Ortega es un violador. Y esto lo denunciamos las feministas desde el año 98, cuando su hijastra Zoila América dijo: me violó durante años, desde los 12 años hasta los 20 años, y todavía me sigue persiguiendo. Si eso, para quienes se dicen de izquierda, no es suficiente, pues tendríamos que revisar qué es lo que estamos considerando ahora, definirse hacia la izquierda. Hablando de Ortega y mirando a futuro, evidentemente la edad de Ortega es la que es. Que Ortega se vaya al final porque tenga que irse o porque no le quede otra que por salud tener que marcharse, puede cambiar las cosas. El problema puede estar en Ortega y en Murillo, y a partir de que ellos desaparezcan, pues puede venir también la solución o puede mejorar las cosas en Nicaragua. El problema no solo es el régimen Ortega-Murillo, que es un problema principal y que hay que remover. Tendrían no solo que renunciar, tendrían que ser juzgados por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y también por corrupción, por haber robado millones de que tendrían que haber servido para reducir la pobreza y esas horrendas brechas de desigualdad entre ricos y pobres, que creció en los 12 años de gobierno de los Ortega Murillo. Tendrían que ser enjuiciados por eso. Pero nosotras tenemos claro, somos gente que entiende las causas estructurales de los problemas que aquejan a ese país. Ortega no podría haberse quedado en el poder y no podría haber cometido tanto abuso de poder si no hubiese contado con el respaldo de partidos políticos autoritarios, antidemocráticos y corruptos, y si no se hubiese aliado con el gran capital, que es cómplice de la corrupción. Lo que estamos proponiendo en la Unidad Azul y Blanco es un gobierno de transición, pero un gobierno que no sea más de lo mismo, que no sea la reproducción de ese pacto corrupto entre lo Ortega Murillo, los partidos políticos y el gran capital, sino un gobierno que tenga una agenda mínima previamente concertada, y en eso estamos trabajando, donde se coloquen los problemas prioritarios que tiene ese país. Y uno de ellos será principal: desarmar a los paramilitares, desarmar toda la estructura corrupta y delincuencial de la Policía Nacional y construir una otra policía respetuosa de los derechos humanos, desarmar a los paramilitares y iniciar un proceso de diálogo nacional para construir una agenda, una verdadera agenda de nación. Por supuesto que en el centro de esta agenda tendrá que estar la justicia para los más de 400 nicaragüenses asesinados y para las víctimas de tortura, de violaciones, de secuestro y de encarcelamiento ilegales que han sido por miles en estos casi 20 meses de crisis. Claro, hablas de diálogo nacional. En ese diálogo nacional nos olvidamos del sandinismo. El sandinismo desapareció, no tiene futuro en Nicaragua. Yo creo que en el corto plazo, bueno, yo creo que el régimen Ortega Murillo ha sido el enterrador del sandinismo, porque usurpó una historia que no le correspondía, porque pervirtió el ideario mismo de Sandino y de quienes actuamos durante mucho tiempo bajo esa bandera. El sandinismo tendrá que limpiarse de la lacra de esta herencia terrible que le ha dejado el régimen Ortega Murillo. Yo sé que hay gente honrada, no en lo que quedó del Frente Sandinista, sino en el sandinismo histórico que forma parte de una tradición política importante en Nicaragua. Pero habrá que hacer mucho trabajo, habrá que desligarse abierta y valientemente de todo lo que significa el régimen Ortega Murillo para poder un día recuperar lo mejor que tiene la tradición sandinista en Nicaragua. Pues esperemos que eso mejor llegue algún día a Nicaragua. Muchísimas gracias, María Teresa Blandón, socióloga, directora de La Corriente, integrante de esa unidad azul y blanco en Nicaragua. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda. Muchas gracias. Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los Reyes Magos no existen, pero tampoco son los padres. No tenemos tiempo para más ya en Mar de Fueguitos, al menos por este añito. Nos quedamos con otra de las canciones de Rafael Amor, de su disco El Mundo Se Mueve, grabado en el año 2002 en vivo en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Regresamos en Mar de Fueguitos con más movimiento, con más fueguitos el próximo año, el 2020. Que os vaya bonito a todas, a todos. Agur. Llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y qué peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse.